Sueño con amarte, sueño con besarte, porque me muero por ti y tú sabes que es así. Sueño con amarte, sueño con besarte, por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor, mi amor.